Sí, hemos convocado una reunión porque estamos próximos ya a la organización de este evento religioso importantísimo para nuestro pueblo, que no solamente de Montero, sino que del norte integrado van a participar todas las provincias. Viene Guarne, Sara, El Chilo y, lógico, nuestro municipio. Por eso que es importante la planificación del tema de seguridad que va a ser este evento para nosotros. Por eso que hemos invitado a la policía, que está nuestro director, ¿no? Para coordinar el trabajo que vamos a llevar adelante, ¿no? Porque se va a concentrar aproximadamente 10.000 feligreses que vienen a este evento, que es importantísimo para nosotros, ¿no? Y como autoridades tenemos que darle las condiciones, ¿no? Para evitar algún contratiempo, algún problema a la gente que va a estar presente en este acto importante. Por eso que ha sido esta reunión de coordinación entre todos y para el día 5 de junio a las 10 de la mañana vamos a tener una presentación del plan de seguridad en el estadio y vamos a hacer un recorrido, ¿no? De cómo y qué espacios se van a controlar, desde qué hora, todo eso lo vamos a preparar, ¿no? Con los técnicos de la Dirección de Deporte de la Gobernación para presentarlo y coordinar. En esto queremos pedir también al municipio que nos ayude con los gendarmes, con la intendencia, para también controlar el tema de las vivanderas, ¿no? El consumo mismo de la población que venga. Entonces, o sea que va a ser un trabajo conjunto con todas las autoridades para que esta celebración salga bien, ¿no? Y terminemos siempre con la fe puesta en nuestro Señor, ¿no? Y sabemos que nuestro pueblo es altamente católico y participa siempre en estas actividades.